Bolo 5. Patrullaje y seguridad ciudadana. Concepto de patrullaje. Es el servicio que se realiza durante las 24 horas del día en las ciudades y regiones rurales, mediante el personal uniformado y civil, cumpliendo funciones de prevención, cooperación y auxilio. Es un conjunto de actividades realizadas por todas las unidades operativas dependientes de la Policía Boliviana durante las 24 horas del día, los 365 días del año de manera ininterrumpida con la finalidad de prevenir delitos, faltas y contravenciones policiales. Asimismo, prestar la función de auxilio y orientación a la sociedad a la cual nos debemos. El patrullaje es el recorrido que realiza el policía en las diferentes zonas, sectores y áreas asignadas en los diferentes turnos, con la finalidad de observar todo tipo de conductas, previniendo todas aquellas que atenten contra las leyes. Uno de los argumentos más poderosos a favor del patrullaje es que el policía llega a conocer a las personas de su distrito, aunque se corre el riesgo del favoritismo de alguna de esas personas. Concepto de seguridad ciudadana. Es aquel estado o condición socioinstitucional, por medio de una estrategia de respuesta ciudadana a los problemas. Su escenario de acción se establece en el ámbito de la prevención, siendo abordada desde el punto de vista de sus habitantes y no solo del punto de vista de las instituciones que objetiva y subjetivamente percepción puede calificarse como óptima para el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Es aquel ambiente de convivencia social, donde las personas en el cumplimiento de sus deberes y ejercicio de sus derechos fundamentales, pueden realizar sus actividades lícitas en un ambiente de paz, tranquilidad, respeto, confianza, dignidad y libertad inviolable. Actores y responsables de la seguridad ciudadana. Las autoridades centrales, Ministerio de Gobierno, y locales, gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales principalmente, la Policía Boliviana y la comunidad son los denominados actores en materia de seguridad ciudadana. Esta propuesta de interacción social que es planteada en las normativas nacionales e institucionales merece la máxima atención en la redacción del presente compendio de consulta para exámenes de ascenso. Llega a identificar a las mencionadas autoridades como puntales principales de la ejecución, sostenibilidad y consolidación de la política pública de seguridad ciudadana, que funciona en el nivel central del Estado, representado por el Ministerio de Gobierno y sus reparticiones. De la misma forma involucra a las denominadas entidades territoriales autónomas que son responsables en la jurisdicción del departamento y que se bifurcan en niveles que corresponden a las gobernaciones, los municipios y territorios indígena originario campesinos. Responsables de la seguridad ciudadana. Son responsables de la seguridad ciudadana, el Estado, a través del gobierno que implementa el ordenamiento jurídico, mediante la CPE, los códigos, procedimientos y leyes. La sociedad, que es la organización humana que acata las disposiciones del Estado sin distinción social y en todo el territorio nacional, cuyo accionar se debe a las múltiples relaciones sociales. La policía, institución fundamental del Estado, brazo ejecutor del gobierno, que defiende a la sociedad, conserva el orden público y ejecuta el cumplimiento de las leyes. Importancia de la seguridad ciudadana. Es de suma importancia, ya que, si no existiera una seguridad ciudadana, se viviría en el caos, incertidumbre y anarquía, donde las personas no podrían realizar sus diferentes actividades lícitas con total tranquilidad. Misión de la policía en la seguridad ciudadana. Ser una institución digna, moderna y transparente que lideresa la seguridad ciudadana, coadyuvando con el desarrollo para el vivir bien ejerciendo sus funciones con profesionalismo, practicando activamente una relación policía-comunidad, fortalecida con participación, inclusión y prevención social para la construcción de una sociedad democrática. De la misma forma contribuir satisfactoriamente a las necesidades de seguridad y tranquilidad pública, mediante un eficiente servicio, fundamentado en el desarrollo integral del personal, la prevención, investigación y control de delitos y contravenciones, con el empleo de la más alta tecnología, generando una cultura de solidaridad, que permita a los habitantes convivir en paz, Operatividad de la Seguridad Ciudadana. Está a cargo de la Policía Boliviana a través de las unidades operativas con que cuenta esta institución fundamental del Estado. Estrategias y objetivos de la Seguridad Ciudadana. Direccionamiento estratégico. Es el sistema mediante el cual un líder moviliza la inteligencia de todos los integrantes de la organización, tomando como guía la misión, visión y los valores corporativos. Reconocimiento el poder de las personas. Brinda espacios de comunicación, facilita recursos, apoya el trabajo en equipo y hace acompañamiento y monitoreo. Alianzas estratégicas. Es la mutua cooperación entre organizaciones, personas e instituciones para aunar y compartir capacidades, talento humano, recursos tecnológicos y financieros o el acceso a mercados comunes. Este tipo de relaciones crea cambios sustanciales dentro de las organizaciones comprometidas. Se comparte valores o se transfiere información contribuyendo al mejoramiento. Estrategia. Destinada a devolver a los ciudadanos márgenes de seguridad para que en su hogar puedan vivir tranquilos, sin sobresaltos y lejos de las actividades delictivas y dedicarse al trabajo creador, sabiendo que su familia y sus bienes no corren riesgos frente a acciones y conductas desviadas. Objetivos generales. Capacitar al personal policial, comandantes y policías, para un mejor servicio, un servicio gerencial productivo. Promover la vinculación y seguimiento del personal calificado con valores, vocación, destrezas y habilidades en una dimensión integral que permita un mejor servicio policial. Reducir los márgenes de inseguridad, recuperar la credibilidad y mejorar la imagen institucional a través de la optimización de los servicios policiales. Lograr la participación de la ciudadanía a través de la identificación de sus necesidades, expectativas, prioridades y sugerencias. Interacción policía-sociedad. La interacción policía-sociedad permitirá forjar una estrecha relación con el pueblo y la sociedad, pero primeramente se deberá inculcar al personal policial la toma de conciencia sobre el verdadero rol del policía en la sociedad, el cual es la prevención y seguridad ciudadana, infundiendo un mejor mecanismo de acercamiento y entendimiento con la sociedad, el contacto personal, el acercamiento a la ciudadanía para conocer sus problemas y trabajar en sus soluciones. Debe haber participación activa y voluntaria de la sociedad. Esta principal característica le brindará el carácter preventivo, participativo y proactivo, ocasionando que el trabajo constante y cotidiano del modelo de policía comunitaria lo aleje del sistema reactivo o represivo al que está acostumbrado, priorizando la participación e inclusión ciudadana en cada una de las actividades que le toque desempeñar para beneficio del área de responsabilidad asignada. La proximidad y permanente interacción con el ciudadano, que se inicia con el patrullaje a pie y el contacto cotidiano entre el policía y el ciudadano, asumada la proactividad que se relaciona con el actuar preventivo, tiene que ver mucho con anteponerse y tomar los recaudos pertinentes para evitar las situaciones o factores que causen la inseguridad ciudadana y orientando su servicio policial a la resolución de problemas, que es la parte esencial de la interacción para que conjuntamente el ciudadano A. resuelven los problemas identificados de la inseguridad ciudadana. No es menos importante tomar en cuenta que el policía que practica la filosofía de policía comunitaria en la seguridad ciudadana, no está ajeno de cumplir el mandato constitucional, que provoca el enfrentamiento permanente del policía con el infractor a la ley.